Estamos de regreso con un músico quien encuentra su inspiración en la naturaleza. Él se llama Kayoni y esta es una de sus canciones.